Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este podcast de Punto Seguido, una revista hecha por los alumnos de la UPC de la Facultad de Comunicación y Periodismo. Hoy tenemos en nuestra última edición de este podcast deportivo a un invitado, que es el profesor Michel Lancourt, que es docente de la UPC y también periodista deportivo de Radio Acción, con el que hablaremos sobre toda la coyuntura que ha estado viviéndose en este estado de emergencia en el plano deportivo, es decir, cómo han tomado los 20 clubes de la Liga 1 Movistar esta crisis, cómo la han vivido, y también otros temas coyunturales, por ejemplo la crisis económica que están pasando algunos clubes, cómo se va a desenvolver la Liga 1 Movistar ante su regreso, que ya está confirmado que es el 7 de agosto, y también sobre temas basados en esta crisis, en esta pandemia en sí. Así que espero que le disfruten y estén atentos de la entrevista. Hola, Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sea bienvenido a este podcast de Punto Seguido. Vamos a hablar más que nada sobre lo que se está dando, lo que va a dar la Federación Peruana de Fútbol en sí, con los protocolos, con estos cuatro protocolos que se están tomando para que vuelva el fútbol peruano a su normalidad, por así decirlo. Profe, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿cuál es su opinión acerca de ¿cuál es su opinión acerca de este tema? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y por medio tuyo a todos los oyentes, lectores, públicos y punto seguido, ¿no? Que buen medio de comunicación que tiene nuestra universidad UPC. Bueno, mi opinión es que sobre este tema que me planteas es que se están haciendo las cosas de manera muy dispersa, muy lenta y con una reacción que no es la mejor del caso por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Y te lo explico. Primero se pusieron 15, 16 y 17 de junio como fechas para pasar las pruebas moleculares, requisito sine qua non, para que comiencen los equipos después a entrenar primero de manera individual, después al 30%, y después ya con el plantel completo, siempre manteniendo la distancia social, ¿no? Bueno, eso no se ha cumplido. Estamos ya, a ver, no me quiero equivocar en la fecha, se dijo que se iba a pasar todo en simultáneo. Estamos 24 de junio, y el 24 de junio de los 20 equipos profesionales solamente pasó la prueba 14. Mañana la va a pasar la Alianza Lima, en principio con su propio laboratorio, o más que su propio laboratorio, costeando ellos mismos el pago de las pruebas moleculares porque no quieren firmar el famoso documento de declaración jurada impuesto por la Federación, que tiene una serie de reparos, que después sigue hablando de eso, pero no quiere firmar Alianza, entonces tapando sus pruebas. Cristal, mañana también debería pasar las pruebas, y lo están pasando también con una serie de objeciones a la Federación, y estamos hablando también de clubes como Cienciano y otros equipos, binacional, que está en suspensión perfecta, que ni siquiera tiene todavía un tema de protocolo de salud. Entonces, cuando se dice que el campeonato se va a jugar el 31 de julio, debería comenzar nuevamente, es un poco difícil, ¿no? Porque ya nos hemos atrasado varios días. Yo creo que siendo optimistas, siendo positivos, que siempre es bueno ser así en la vida también, seguramente, no sé si el primer fin de semana de agosto, o el segundo, o a mitad de semana, 10 de agosto, por ahí tal vez podamos comenzar el campeonato, si es que las cosas se hacen bien. Pero el tema es que hay poca transparencia en el tema de la Federación. Hay documentos que no son de todo difundidos, hay una situación de por ejemplo, una cadena de falsedades, cuando se dice que el gobierno, el presidente Martín Vizcarra, a través de su ministro de Salud, Hugo Zamora, pidió que la Liga Peruana se reanude en la capital de Lima, y eso lo repite siempre Sol Lozano, lo repiten sus dirigentes, sus asesores, su departamento de comunicación, y esa comunicación se la dio de manera digital a los equipos. Uno después cae en cuenta que esto es falso, ¿no? Porque el ministro de Salud salió a decir en la radio de trabajo que solamente les pidió o les sugirió a la Federación que después de hacer todos los protocolos y las pruebas moleculares, evidentemente como requisito fundamental para el inicio del campeonato, se eligiera una situación de centralidad, un campeonato centralizado. Pero no se habló de Lima, como tampoco se habló de Arequipa, como tampoco se habló de Cusco, como tampoco se habló de Trujillo, y entonces él dice que es entera responsabilidad y decisión de la Federación Peruana de Fútbol haber elegido Lima, que es una decisión polémica, porque si bien Lima tiene más hospitales, más clínicas, más estadios, pero evidentemente estamos teniendo el epicentro de esta pandemia que nos tiene complicados a todos todavía, así que tiene sus situaciones positivas, sus situaciones que evidentemente preocupan. Entonces, mi percepción general es que hay mucho por hacer, se ha hecho poco en el camino. Evidentemente, aún no se sabe públicamente si hay contagiados o no en las pruebas que se han pasado, pero se habla que un árbitro habría salido positivo, se habla de un asistente, un voice y un jugador de reserva, no se conocen aún los nombres, espero que se conozcan porque no es un tema de secretos, es un tema de salud, no, no hay nada de malo, y no hay que alarmarnos porque seguramente algunos futbolistas van a dar positivos y hay que hacer la cuarentena, el confinamiento, y a partir de eso se podrán retomar, retomar sus actividades y sus entrenamientos. Lo que es claro es que no podemos dejar ningún detalle al azar, porque está de por medio la salud de la gente y la salud de los propios futbolistas, y entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Claro, profe, si bien usted ha dicho que tenemos que primero la salud del futbolista, de la persona más que nada, usted señaló dos cosas al principio que son fundamentales hoy en la coyuntura. Lo de Alianza Lima contra la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Que la Federación Peruana de Fútbol ahora se ha adjudicado de todos los derechos de la televisión y que no va a dar ni un solo a estos equipos que, vamos a decirlo, están pasando una crisis, hay que decirlo, que no solamente es una crisis económica, social, sino esta crisis en el fútbol peruano que se ha visto antes y ahora se está, por así decirlo, acumulando todo esto, el caso de Universidad de Deportes, lo de Binacional que salió hoy día en la mañana, que han contratado a Yandesa y hay unos jugadores que se están quejando, no solamente jugadores, sino plantel y trabajadores de Binacional que se están quejando de que cómo van a contratar a un jugador y ha tenido un alto valor, y al igual que el Sport Boys. Y esto acaba mi pregunta, ¿realmente debería volver el fútbol peruano para usted? ¿Después de esto? Yo creo que sí, que el fútbol peruano debe volver, José Manuel, pero debe volver bien, ¿no? No se trata de que vuelva el fútbol y de repente a la semana o a la segunda fecha, porque tuviste 20 infectados, ¿no es cierto? Y a un problema delicado grave de alguien, lo tienes que parar. Entonces, hay que volver bien. Y el tema es que cuando tienes una gestión que se aferra a la poca transparencia, ¿no? Que se aferra a decisiones que no se comunican, que no se publica. Cuando tienes un presidente, como señor Lozano, que no da declaraciones muy a menudo, que no habla mucho, que no da conferencia de prensa, y que deja muchas interrogantes y respuestas, entonces se generan este tipo de dificultades, ¿no? Yo te digo, ¿no? A ver, el tema del consorcio, ¿no? El tema de la televisión. Un canal o un consorcio al que no me diga nada, mi condición de televidente, cuando veo los partidos y no tengo que ir al estadio a transmitirlos, pero un consorcio o una empresa que aporta anualmente más de 50 millones de dólares no debería estar en la mesa de decisiones cuando se renueve el campeonato. Es un consorcio que compró o pagó por casi 400 partidos y de pronto por esta pandemia va a ser un campeonato donde le van a faltar por lo menos 120 partidos. Se está perjudicando económicamente, ¿no? Comercialmente, bueno. Si a eso le quieres liberar, entre comillas, su derecho de exclusividad para vender los derechos a otro canal, no sabemos cuál, pero parece que hay un interés del Estado para promover el fútbol, como pasó en Argentina o en otros países, entonces ya sabemos que acá no podría ser, por tener los derechos de Carlos Stein, de Acuabamba, de la Nacional Universidad y el Atlético Grau de Piura, entonces quiere decir, con este torneo que se está reanudando, donde ninguno es local, donde la U no será local en Metal, donde Alianza no será local en Metatute, donde Cristal no será local en Gallardo, donde la palabra localía se saca del sistema, entonces, por lógica razón, si otro canal le termina comprando o pagando a la federación por los derechos de la Cuadamba, Sten, Atlético Bravo y la Universidad, vamos a decir, 7 millones de dólares, que se está hablando por eso, quiere decir que cuando juegan ante Alianza Lima, la U, el municipal, va a poder transmitir los partidos. Entonces, ¿dónde está el contrato de exclusividad de la Liga 1, no es cierto, para un consorcio, para un canal que viene, digamos, sosteniendo o apoyando el fútbol desde hace varios años? Me parece, como te digo, una decisión bastante inapropiada, bastante descortés, no sé si legal, y es un tema de abogados que habría que meterse a analizar, pero me parece desproporcionado que el socio principal del sistema fútbol en el Perú no esté sentado en la mesa de decisiones para ayudar a que esto fluya, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que, José Manuel, para terminar la respuesta, la federación, si no me equivoco, ha vendido los derechos de eliminatorias de la selección por que son de 4 años, por 33 millones de dólares. Anualmente el consorcio por el gobierno peruano paga 50 o más. Entonces, multiplica 50 por 4, tienes, que es más, pero digamos que es 50, yo creo que es mucho más de 50. Son 50 por 4, tienes en 4 años 200 millones. Entre 200, de 200 millones a 33 millones que da la selección se da cuenta que el gran manejo económico está en el campeonato peruano, en los clubes. Entonces, evidentemente es una situación que quiere controlar, que quiere manejar, pero hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy fino ahí porque no se vaya a perjudicar los equipos, ¿no? Que como te digo, incluso Alianza, la U, Cristal, que son equipos que más llevan gente a los estadios, más taquilleros, su rubro fundamental de ingresos es sin duda la televisión. Porque después de la taquilla, lo del público, lo del merchandising, los sponsors, son parte de un presupuesto que se completa con esos rubros, pero fundamentalmente todo pasa primero por el tema de los derechos de televisión. Sí, claro, y o sea, con todo esto lo que han hecho los propios clubes, lo que lamentablemente se está dando, que para mí es un tema más que nada de improvisación, ya que los peruanos hemos visto en estos días de estado de emergencia, como en otros países, por así llamarlos, los torneos de élite han vuelto, la liga alemana, la liga inglesa, la liga italiana y española, y hasta hoy en día se siguen dando. Creo que queremos, porque considero yo que el fútbol, más que sea un deporte, es un negocio. No sé si concordamos en eso, y justamente, o sea, clubes representativos como Alianza Lima, Universidad de Deportes, Deportivo Municipal, Sport Boys, han colaborado de una manera directa o indirecta al Estado, ¿no? O sea, incentivando a los hinchas a que acaten esta cuarentena. Profe, yo le pido la opinión, ¿cuál es su visión acerca de este apoyo directo de los equipos durante esta cuarentena? ¿Cómo ha visto usted que los jugadores, plantel, comando técnico, han ayudado al Estado, como le digo, de manera directa o no, a que se concientice este rol, ¿no? Bueno, primero, el aspecto social, yo creo que el Estado peruano, el gobierno, el IPD, el Ministerio de Educación, la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y otras dependencias del Estado han desperdiciado una oportunidad importante de utilizar a deportistas y futbolistas que son íconos para la sociedad, ¿no? Creo que, o sea, más allá de algunos esfuerzos aislados de Farfán, de Pablo Guerrero, del señor Gareca, ¿no?, se debió de repente hacer una suerte de campaña para que en televisión, en redes sociales, en radio, salieran personajes icónicos, referenciales, a decir, hay que lavarse las manos, hay que ducharse al entrar y salir de casa, hay que usar mascarilla, hay que usar lentes, hay que tener distancia social, no hay que salir por gusto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No se utilizaron en gran medida esos personajes y me preocupa porque creo que a veces la gente, no digo que esté bien, pero esa realidad termina conectando más con el mensaje de un deportista famoso, importante, destacado, que con un político o una autoridad, ¿no? Entonces ahí se perdió, me parece, una posibilidad importante. Lo otro, creo que hay clubes que se han manejado bien el tema de la suspensión, no de labores, sino el acuerdo con las partes, Alianza llegó a un acuerdo con los jugadores, más allá de lo de edad, pues, que está en suspensión perfecta, no se ha definido, Cristal llegó a un acuerdo, Cantolao, luego unas cartas claras, llegó a un acuerdo, San Martín llegó a un acuerdo, Cristal llegó a un acuerdo, ya te dije, Belgar también, Huancayo también, pero Binacional, por ejemplo, o las de esa, están en suspensión perfecta, sin embargo, presentan a un futbolista como ya antes contratado. Claro. Y lo que la pregunta es, ¿cuál es? Si estás en suspensión perfecta, nada funciona, nadie trabaja, la empresa está cerrada. Entonces, ¿con quién firmó de esa? Según supuestamente con el gerente, el jefe de equipo, el apoderado legal del club, con alguien. Pero no hay dinero para pagar planillas, gastos corrientes, y si hay dinero para contratar a otro jugador. Yo creo que el Binacional, el campeón peruano, se está metiendo un problema grave, porque ese simple hecho le va a generar, me parece, incluso una amonestación, y me parece que va a terminar pagando más dinero de lo que tenía que pagar. Y después, por ejemplo, equipos como Manucci, que fueron con suspensión perfecta, después se abrió su diálogo y han cumplido con sus jugadores, en fin, ha habido de todo, ¿no? En Boys también incertidumbre, lo que pasa es que estás viviendo una situación inédita, insólita, inopinada, distinta, y hay que adaptarse un poco a eso, pero hay clubes que han actuado con responsabilidad y otros que evidentemente no lo han hecho, ¿no? Sí, parece muy, como le digo, muy improvisado esto de que, por ejemplo, ya si a un club está en una crisis de por sí interina, se ha visto ya expuesta, ¿no? El caso de Universitario, profe. ¿Qué puede decirnos? Porque si bien es cierto, hay hinchas que han tomado riendas sobre el caso, ¿no? Vimos lo del INDECOPI de la semana pasada, de cómo han ido al centro y han dejado rastro de que tienen una molestia de por sí con estas entidades, ¿no? De que no se solucione el caso de por ejemplo, de la U, o como ya lo hemos mencionado, de Binacional, y sorprende también algunos casos de que hay equipos que, por ejemplo, el año pasado se vieron abatidos con este tema de la economía y han resurgido, el caso de Deportivo Municipal, ¿no? O sea, ¿cómo ahora todo se revierte y están bien posicionados? En eso estamos de acuerdo, José Manuel. El caso de la U es muy, muy delicado, ¿no? El caso de la U es... Yo creo que acá tiene que salir la resolución de INDECOPI, que iba a salir, entiendo, la otra semana, porque para mí el grupo de Moreno o el grupo de Leguía, los dos deberían estar lejos de la U, porque los dos tienen indicios de manejo poco claros. Creo que los dos están preocupados en otras cosas y no de beneficiar al club, no de bajar la deuda. En general, yo te cuento, la U tiene un proceso concursal ya más de 10 años, ¿no? Y la deuda de la U se ha duplicado. De acuerdo, ¿no? Entonces hay un tema ahí delicado. Creo que la decisión, en principio, del Estado, con ese decreto supremo que sacaron, me parece, en la época del señor Ollantumala, si no estoy equivocado, no ha dado solución al tema de muchos equipos que buscaba que no fuera, no se fuera a la insolvencia y que se quebrara el club. En el caso de Alianza, funciona mejor. Pero la U va camino, evidentemente, a perderse su patrimonio, tomar o no sé qué, pero es una deuda muy, muy grande, bastante inmanejable. En las últimas horas han ido a buscar chalecos, zapatillas, chimbunes, pelotas, conos, las murallas estas para los tiros libres, y la administración de los Leguía, que Raúl y Humberto Leguía, con el señor Ferrari, que tienen aún la llave de la sede de la U, no le dieron esas prendas deportivas a la gerencia o administración que está a cargo del señor Moreno. Es como que la U tiene ahora dos cabezas, ¿no? Uno maneja con Coril y con el señor Moreno la parte financiera, la parte económica, y sin embargo las llaves de los locales, de Monumental, de Campomar y otros locales, la tiene la gestión de señor Leguía, que todavía no se le devuelve tampoco. Entonces, la verdad que hay un como digamos, argentino es un gran quilombo, un gran problema, ¿no? Y la verdad que da pena porque la U es un histórico importante, tradicional, y no voy a hacer noticias por esas cosas. Yo creo que la solución es que INDECOPI, no sea todo, saque su solución, se vaya nuevamente a una junta de acreedores para nombrar a una tercera persona, a una tercera administración encargada. El tema es que Grenco, al ser hasta ahora accionista mayoritario, perdón, acreedor mayoritario de la U, tranquilamente va a nombrar a otra persona que a lo mejor va a ser el mismo que Moreno. Más que defender los intereses del club, va a defender los intereses de su empresa, de la constructora Grenco. Entonces, es un tema complicado en la U, y yo lo que creo que debería hacer es un peritaje, ¿no? Porque yo he leído el contrato marco cuando la U se generó todo el problema, no solamente ahí, pero principalmente ahí. Estuve en el estadio, el contrato inicial, bueno, malo, raro, eso no viene a mí en el caso de decirlo, la U no pagaba ni un solo sol con el Monumental, ¿no? El Monumental se pagaba con publicidad estática, se pagaba con los palcos switch, se pagaba con los conciertos, se pagaba con el tiempo, por los estacionamientos, los alrededores del estadio, y Grenco se cobraba eso. De pronto un día, el señor Alfredo González, un poco a la espalda del presidente de la U en su momento, justo cuando era candidato al Congreso por un partido X, firmó una famosa adenda, donde ya la U pasó a deberle 7 u 8 millones de dólares por estadio, y esa deuda comenzó a crecer, nunca se pagó, y se generó toda esta bola de nieve que ha metido en problemas universitarios, ¿no? La verdad, habría que a pensar ahora que la U no le dé nada a Grenco, creo que ya no es razonable, porque lamentablemente se sumó su documento, pero pensar que la deuda es el monto que dice Grenco, a mí me genera suspicacia. Creo que, sin duda, un arbitraje, una investigación a fondo de una persona, digamos, a ver, alejada de cualquier interés, podría ayudar a demostrar, José Manuel, cuál es la situación real de la U en el tema financiero, ¿no? Porque hay muchos intereses creados y muchos mensajes a media voz y muchas mentiras, ¿no? Y una mentira, como el tema que había, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Entonces, creo que hay mala información y salen en radio, en televisión, en periódicos, a hablar muchas cosas, pero lo que valen son los documentos y las cosas que uno firma. Profe, ya para terminar este podcast, tercera vez que Comiso se pone el buzo crema. Mario Salas llegó hace menos de una semana y ya está tomando las medidas protocolares para integrarse con el Club Alianza Lima. Se reanuda el torneo de apertura desde la fecha 7, la cual fue suspendida desde el 7 de marzo, hace ya más de 3 meses y medio. ¿Cómo cree usted que se va a desenvolver estos dos torneos, apertura y clausura, y cómo se va a ya dar el campeón? O sea, lo mismo. ¿Cómo cree que se va a dar ya estas fases del torneo en menos de 6 meses? ¿Cómo cree que va a volver el fútbol en sí y qué expectativas para ello? Bueno, yo creo que hay que tener paciencia. Mira cómo volvió el fútbol en Portugal, en España, a veces jugó con mejor. Mira cómo volvió el fútbol en Alemania, ¿no? Con muchos lesionados, con 5 cambios. Un equipo como Bayern de Múnich, que logró el octavo título de manera categórica, consecutiva, cómoda. Pero tú estás hablando del fútbol alemán y veías un fútbol un poquito más ligero en marca, en intensidad, en vigor. Y es normal, ¿no? Porque tienes jugadores que han estado parados 3 meses. No es igual entrenar en el patio de tu casa, en la azotea de tu casa, en el balcón de tu casa, o hacer abdominales junto a tu cama, que salir a una cancha, correr y jugar al fútbol y tener el contacto con la pelota y con tus compañeros, ¿no? Ningún preparo físico. No es lo mismo. Hay de paciencia, creo que el primer partido seguramente va a sacar ventaja que llegue mejor físicamente. No sé si Alianza Universidad, que es el puntero y que ha sido el equipo primero en llegar a Lima, está haciendo para mí las cosas bien, tiene un buen técnico, pero falta todavía mucho trecho, mucho pan porque van a hacer un torneo apertura corto, se ganó una fecha 7. Se va a terminar ese torneo y después vamos a ir a una sola rueda de partidos o de dividido en equipos pares, impares. Es muy difícil lo que pueda pasar. De repente, esta para le viene bien a equipos que comenzaron mal el año, como Alianza, como Cristal, ¿no es cierto? Y de repente le viene mal a la U, que andaba más o menos bien con Gregorio Pérez y que ahora va a tener que afrontar un nuevo camino, un nuevo episodio, una locura, un tercer capítulo de Comiso. No recuerdo a un técnico en la UCA, he venido 2 veces, o 2 o 3 veces, 2 veces sí, ¿no? Eso es Scaloni, ¿no? Marcos Calderón a veces también, pero 3 veces en la U no recordaba, y Comiso, esta fijación por Comiso, este romance con Comiso, tendría que explicarlo el señor González, gerente de la U, y el señor Moreno, administrador de la U, porque cuando uno es con la U, es verdad, en 2013, después mandó al descenso Vallejo, después vino el año pasado a la U, no lo sacó campeón. No ha tenido pues ofertas del fútbol mexicano, más allá de un paso efímero, cuando se fue de la U de manera inopinada. No ha tenido ofertas de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. Solamente lo piden de la U, ¿no? Y vuelve Comiso. Vamos a ver qué trabajo hace, pero evidentemente es un entrenador que creo, por la forma en que se fue la primera vez y por lo que declaró la segunda vez que se fue, hablando mal del club, mal del país, me parece poco elegante que regrese, pero en fin. Yo no decido en la U, soy un periodista, comunicador, una persona que opina. En todo caso, esperemos que este comienzo esta vez se porte mejor y que pueda lograr un funcionamiento que el año pasado no pudo lograr. Bueno, Michelle, muchas gracias por hablar un poco más de fútbol, de lo que nos gusta realmente, y esperemos todas las ansias y las expectativas de que vuelva el fútbol como siempre nos gustó, el fútbol peruano, y nada, vamos a ver cómo se da, ¿no? Listo, José Manuel, un gran abrazo para todos y cuando quiera estamos para conversar de esto que nos apasiona a ti, a mí, a todos, que es el deporte y también, evidentemente, el fútbol. Un gran abrazo. Y bueno amigos, hemos llegado al final de estas ediciones deportivas, estos podcasts deportivos en el cual hemos hablado muchos temas coyunturales, hemos recordado algunos partidos históricos de la selección peruana y con esto sería todo. Espero que les haya sido de su agrado escuchar estos podcasts que nos informan y también nos tienen al tanto de lo que está pasando no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Punto Seguido en Twitter como @ps-upc, en Instagram como punto-seguido, en Facebook como Punto Seguido. Y si quieren ver un poco de las historias, de las noticias que tenemos en nuestra página web, pueden visitar la revista Punto Seguido. Y no se olviden que ya va a salir, estamos a pocas semanas de que salga la edición digital de la revista Punto Seguido, la edición número 84, si no me equivoco. Y espero que la disfruten porque tiene un contenido variado donde pueden ver el trabajo realizado por los alumnos de la UPC en este ciclo 2021. Conmigo sería todo. Mi nombre es José Figueroa y espero que les haya gustado estos podcasts. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Que estén bien.